En el desarrollo musical del siglo XX se produce un fenómeno clave, que es la emancipación del sonido. La composición musical se desarrolla cada vez más en un campo sin solución de continuidad entre música, habla, ruido y silencio, permitiendo además, con la ayuda de las técnicas electroacústicas, el llevar la propia composición a la creación del sonido, a la organización microscópica del sonido. El perfil del compositor se amplía al desarrollarse la posibilidad de trabajar y modelar la materia sonora. La música de nuestros días ofrece innumerables mundos sonoros y métodos para el procesamiento del sonido. Una obra básica en este proceso que marca el inicio de la música electroacústica, ya que se trata de la primera vez que un compositor usa sonidos generados electrónicamente contrastándolos con los sonidos instrumentales. La obra Deserts para orquesta y cinta magnética de 1954 de Edgar Varèse significa una conmoción solo comparable a la que tuvo el estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky. La parte electroacústica de esta obra Deserts fue realizada con la supervisión del propio Pierre Schaeffer, partiendo de sonidos grabados en los Estados Unidos, fundamentalmente sonidos de fábricas de altos hornos, lo que refleja el interés del compositor, ya con 71 años, por buscar nuevas sonoridades y nuevas maneras de expresar y controlar al máximo los parámetros del sonido. Varèse encuentra en los nuevos recursos instrumentales reglas acústicas diferentes, lo que le permite crear estructuras diferentes a las establecidas con la música tradicional. Con una combinación de instrumentos acústicos, fundamentalmente percusivos, y la electroacústica, Varèse inicia una investigación sobre el sonido experimentando diversos modos de consonancias y disonancias en un proceso situado en los límites entre ruido y música, algo que John Cage propondría unos años más tarde y de la que Varèse se muestra como un precursor. Y por estos mismos años, en 1953-1954, se producen los primeros ejemplos de música electrónica pura, a partir de síntesis aditiva. Se trata de las primeras composiciones de Stockhausen realizadas en el estudio de la radio de Colonia, Estudio 1 y Estudio 2. Pero es con la composición electrónica El canto del adolescente del año 1956 donde combina de manera asombrosa sonidos grabados, música concreta con técnicas electroacústicas aditiva y sustractiva, empleando también reverberación y espacialización del sonido. Esta obra, El canto de los adolescentes, desarrolla estas nuevas propiedades de la música planteadas ya por Varèse, ofreciendo la posibilidad de jugar con el encuadre y de entrar en detalle, de introducirnos dentro de la propia materia sonora, llevando así a nuevas formas de escuchar la música. Música electroacústica, música concreta, experimental o electrónica son términos que se han utilizado a menudo para designar una misma música. El concepto de música electroacústica incluiría todas las músicas que utilizan medios eléctricos o electrónicos en su generación, composición o ejecución en concierto y que es reproducida a través de altavoces. Música electrónica sería aquella desarrollada en Colonia por Herbert Heimer en los inicios de los 50 y que se realizaba solo con sonidos generados electrónicamente, mientras que música concreta sería la propuesta por Pierre Schaeffer a partir de 1948 y que tenía por principal característica, aparte de la utilización de los medios eléctricos para su generación, el que estaba realizada principalmente en base a sonidos grabados, instrumentales o de cualquier otra fuente sonora. Sigamos escuchando este canto de los adolescentes de Stockhausen. Uno de los grandes autores que influye en esta idea estética de tratar todo material como música es John Cage, autor que exalta todo proceso auditivo a un nivel musical. Por el material utilizado en sus primeras obras se divisa ya la voluntad de John Cage de aceptar todo lo que resulta poco ortodoxo. Su entusiasmo por la filosofía oriental le conduce al estudio del Zen, llevándole a negar la intencionalidad del acto creador. Recurre a técnicas de azar para establecer las alturas, el ritmo o la dinámica de algunas de sus obras, o también a utilizar sonidos inaudibles o a componer una obra silenciosa. De esta nueva sensibilidad musical, con un interés por fundir el sonido ambiental dentro del material musical, vamos a continuar con Pierre Schaeffer. Nacido en Francia en 1910, comienza su carrera como ingeniero técnico en la radio-televisión francesa. Schaeffer convence a los encargados de esta emisora para abrir un espacio dedicado a la ciencia de la acústica musical, y ello le dio acceso a todo el material sonoro del que disponía dicha cadena. Tras meses de experimentación, Schaeffer empieza a encontrar importantes descubrimientos. Descubre así que puede crear bucles sonoros mediante fonógrafos convencionales, de manera que un sonido se mantiene sonando durante un tiempo indefinido. También descubre la posibilidad de aislar sonidos del medio ambiente. Schaeffer, considerado por muchos como el padre de la experimentación electrónica, significa un gran paso en la historia de la creación y reproducción sonora. Sus primeras experimentaciones pasan por la grabación y reproducción de sonidos concretos, de campanas, de trenes y otros objetos sonoros. Estas experimentaciones lo llevan directamente a plantearse la naturaleza del sonido, lo que se plasma en la definición de objeto sonoro, el sonido básico aislado de su contexto y examinado por sus características propias, separado del continuo temporal habitual. Aquí la música concreta da origen a un nuevo término, música acusmática, que se revela como una designación más permanente y es utilizada hasta nuestros días. El concepto, lanzado por Schaeffer y puesto de moda por François Bell en los años 60 del pasado siglo, y este concepto alude a los discípulos de Pitágoras que escuchaban su lección detrás de una cortina. De este modo, los oyentes se concentran en el sonido, de manera que nada pueda distraer la comprensión de las ideas. El diccionario Larousse además indica que por el adjetivo acusmático se dice de un sonido que se escucha sin conocer las causas de dónde proviene. Un ejemplo es esta sinfonía para un hombre solo. Moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime.